Continúas en estado de hipnosis a través de este punto del dial y también a través de nuestro blog, a través de hipnotizate.blogspot.com. Ya sabes que si quieres ponerte en contacto con nosotros puedes hacerlo a través de nuestra dirección de correo electrónico hipnotizate@hotmail.com, a través de Facebook, facebook.com/hipnotizate, en fin, un montón de formas de intercomunicarte con nosotros. Vamos a continuar con música que llega desde el norte, desde muy al norte. Los daneses de Northern Portrait por fin han editado su álbum de debut, un fantástico álbum de pop que contiene canciones tan bonitas, tan en la línea de Morrissey y de los Smith, como este de Munchausen in Me, Northern Portrait. Las influencias son clarísimas, eso no merma el trabajo. Criminal Art Lovers es como se llama el álbum de debut de los daneses Northern Portrait, con canciones tan bonitas como ese de Munchausen in Me. Nos quedamos por esas latitudes un poquito más al norte, hasta Suecia, para escuchar al cuarteto Sambasadur presentando su tercer y nuevo trabajo, European, con canciones como este Stradet. Thank you. La habilidad que tienen para el pop los chicos suecos es, pues, ya mundialmente conocida. Samba Sadur es el proyecto que nos llega presentando su tercer álbum, un álbum que lleva por título European, con canciones maravillosas, pegadizas, optimistas, sonrientes, como ese Stranded. Nos venimos hasta nuestro país para escuchar el cuarto trabajo ya de los zaragozanos Tachenko. Tiene un título que me gusta mucho: Os reís porque sois jóvenes. Ese es el título que le han puesto, y este es su primer single, el single adelanto del grupo de Sergio Vina de Escapatoria. Los nuevos temas de Tachenko sonando en Hipnosis. Sí. escapatoria. Y no es ningún pretexto, por mucho que te diga, por ahí me gustas más que el resto. En cada gesto nuevo, en cada movimiento, me pierdo cada día y caigo en el intento. No tengo escapatoria y no es ningún pretexto, por mucho que te diga, por ahí me gustas más que el resto. Valor seguro del pop de nuestro país, Tachenko, con esa efervescencia que tiene todas sus canciones. Os reís porque sois jóvenes. Cuarto trabajo de la banda con canciones, con temazos como ese Escapatoria. Vamos a continuar en Aragón, de Zaragoza. Nos vamos hasta Huesca para escuchar la música de Kiev cuando nieva. Todos los ademanes es como se ha titulado su segundo trabajo. Un álbum que contiene canciones como Sal, que va a servir de despedida para el programa de hoy. Andamos por galerías de una nueva mina de sal. Y al salir a la luz del día, recordábamos muy poco. Y estoy pensando en las mismas cosas ahora que contigo allí. hacer ver que no puedo precisarlo todo, pero sí confiar en que he guardado imágenes más claras. Es la primera vez que pienso en cómo estarás ahora. Pero sabes que hoy ya no es tan fácil tener.